lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Willy Sarcaya, asistida por Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Vamos a acompañar hasta las 5 de la tarde en vivo directo también a través de RCR.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si a usted le gusta la tecnología, también puede enlazarse desde ya con nuestra transmisión vía Periscope. Esto está el enlace en nuestro Twitter, el Twitter de Y Así Nos Va, arroba Y Así Nos Va, ya puede seguirla por allí. La transmisión, el streaming en vivo y directo. Si quiere escuchar el programa en diferido, también podrá hacerlo a través de la redifusión que del mismo hacen. Y agradecemos siempre a aycaracha.com, tuguarabo.com, venezuelalpunto.com y lacabilla.com. Mecanismos para participar con nosotros la tarde de hoy. Siempre se los recuerdo, ténganlos presentes. Son, por ejemplo, la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750. Ponemos a la disposición de ustedes también cuenta en Instagram de este programa, @YAsínosVa. Si quieren a Daniel Lara, pueden seguirlo allí en Instagram y en Twitter en @DelaraF. Si quieren comunicarse directamente con Neomar Hernández, puede hacerlo a través de su cuenta personal de Twitter, @Nevadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456. Indíquenos su nombre, por favor, para leer al aire su programa cuando corresponda a la participación del público. Y así nos va, amigas y amigos. Bueno, hoy nosotros amanecimos dando, como país, dando un paso más dentro del proceso de militarización de la sociedad. Y un paso más en la implantación de un modelo dictatorial. Lo que ocurrió anoche con la capitulación del primer magistrado nacional, del jefe civil de la nación, frente al poder militar, entregándole poderes plenipotenciarios prácticamente sobre vastas áreas del quehacer público, a un general como Vladimir Padrino López, que más allá de que sea Padrino López, lo que es necesario resaltar es que es un militar, el que más poder tiene, por cierto, desde que se creara este ejército, el militar que más poder detenta en la historia de Venezuela desde José Antonio Páez para acá. Resulta ser que no contento con ser el jefe del Comando Estratégico Operacional, no contento con ser el ministro de la Defensa, ahora también se le entrega a los militares el control de los estómagos de la ciudadanía. Lo que demuestra una vez más, cuando se le entrega a los militares a través de esa llamada misión de abastecimiento soberano, cuando se le entrega el control de esa misión a los militares, no se hace otra cosa que obligar a los ciudadanos a lamerle la bota al poder militar para poder comer. Lo que ha ocurrido el día de ayer con la avanzada militar sobre lo que queda de los restos de la República Civil, si es que acaso queda algo, no ha sido otra cosa que la demostración palpable, pública y notoria y perfectamente constatable de que el poder civil en Venezuela, si existe, se rindió. Y de que la sociedad civil en Venezuela, si existe, tiene en el cuello la bota militar presionándola para rendirla y ponerla al servicio o bajo los dictámenes del poder militar. Yo estoy verdaderamente sorprendido del ostensible silencio de la clase política venezolana opositora sobre el tema. Y anoche, cuando se dio la información desde Miraflores, donde se veía cómo y se le decía al país cómo a través de un decreto se obligaba a varios ministros del área a rendirle cuentas al ministro de la Defensa, dándole al ministro de la Defensa más poder que al vicepresidente ejecutivo, de hecho, o al vicepresidente del área económica. Y ver esta mañana cómo, y que es evidente, cómo no fue una cuestión hecha así, de forma improvisada, porque aquí nadie improvisa. Esta mañana amanecieron los militares en una inspección de los puertos, imagínate tú. Inspeccionando los puertos, y lo sé porque en el puerto de La Guaira estaban. Esta mañana el despliegue militar que había en Vargas, yo a usted no le quiero ni contar. Entonces los militares, que son los que controlan todo lo que sale y entra, y sobre todo lo que sale últimamente, por los puertos de Venezuela, se tiran la comiquita, la novela, de ir a hacer unas inspecciones en los muelles, donde ellos saben que no hay nada, porque nada se ha podido importar, porque ni un dólar le han dado a los importadores, y nada se ha podido exportar, porque ni un bolívar tienen los productores. Yo no sé si esto va a llegar hasta una inspección en las neveras de los ciudadanos. Es capaz de que ahora los militares te lleguen, te toquen la puerta. Para allá vamos. O sea, yo siento que nosotros vamos inexorablemente caminando hacia la implantación de las cosas más exageradas que usted se pueda imaginar por parte del poder militar. Porque los militares venezolanos, como decía Rómulo Betancourt, usted puede agarrar al hombre más bonachón de Venezuela, el hombre más buena gente del país, y lo para en una puerta, le pone un uniforme, le pone un rolo, y a partir de ese momento se convierte en un dictador. Entonces, a mí, yo de verdad, yo no sé, Neomar. Yo leí ayer con preocupación lo que tú, en tu cuenta personal de Twitter, siendo una de las pocas personas que intentaba analizar el asunto sin apasionamiento, y me extrañó muchísimo revisar las opiniones de dirigentes políticos donde no se daban por enterado de lo que estaba ocurriendo. No. Yo estoy atónito con esto. No, fíjate, hay una declaración por lo menos esta mañana, ahí sí difiero contigo, Freddy Guevara. Esta mañana. No, en una entrevista, porque obviamente no lo iban a entrevistar anoche. No, pero ellos no tienen Twitter. Freddy Guevara ha dicho, bueno, no he revisado. Lo revisé ayer en vivo. Y estaba, nadie estaba pendiente del tema. Bueno, es que ya Nicolás, la gente como que no le da fastidio escucharlo, pero anoche sí que ameritaba ser escuchado el presidente de la República. Fíjate, Freddy Guevara esta mañana dice, más o menos empatando con lo que tú estabas enunciando hace algunos minutos: Padrino López es casi un vicepresidente paralelo. Yo iría un poco más allá de lo que dice Guevara. Padrino López ni siquiera es un vicepresidente, no está equiparado con Aristóbulos Turis, está equiparado, si es que vale equiparársele, con Nicolás Maduro. Yo ayer, por algunos de esos azares de la vida, estaba escuchando a Nicolás Maduro, y a medida que se hacía este anuncio al país de la investidura de el general Padrino López, casi que como el benefactor nacional, porque se ha delegado sobre él nada más y nada menos que la resolución de los problemas del hambre de la gente, de los estómagos hambrientos de la gente. Se ha delegado sobre él nada más y nada menos que la resolución del problema grueso, que más que político en Venezuela es el problema económico, es un problema multidimensional, pero que por supuesto se come los salarios de la gente. Y que se ha delegado entonces, si vemos estas dos cosas, se ha delegado la responsabilidad de los destinos de la nación sobre Padrino López. Y se ha dicho, lo dijo Maduro claramente, no he leído el decreto porque creo que esto hay que esperar que salga en Gaceta Oficial. Yo no sé si ya salió, saldrá publicado, me imagino yo que en el transcurso de la semana o el lunes. Clandestino, pues. Bueno, por lo que enunciaba Maduro la noche de ayer, quedan bajo la jurisdicción de Padrino López todos los ministros, todos los entes del Estado. Y cuando yo veía esto, Daniel, yo lo que decía, otra vez estamos parados frente al campo de Carabobo. Después que aquí se dio la independencia de Venezuela, el gran tema de la historia venezolana ha sido una dicotomía, aún no resuelta, menos después de lo que escuchamos ayer. La gran dicotomía venezolana, más allá de otras que ya se han planteado en algunos momentos, como por ejemplo la dicotomía entre democracia y dictadura, la dicotomía entre la libertad y lo que no es la libertad, la dicotomía entre la injusticia y la justicia, la gran dicotomía, el gran problema de Venezuela desde la independencia hasta nuestros días es el dilema de quién administra el poder en Venezuela. ¿Son los militares o son los civiles? La historia de Venezuela desde el año 30, y hablo no del año 30 del siglo pasado, sino del siglo antepasado, del siglo XIX, es una historia donde los hombres de armas, los hombres de uniforme han dominado los destinos de esta nación. Con breves paréntesis, muy honrosos algunos de ellos, otros no tan honrosos, porque puedo recordar en estos momentos, por ejemplo, a José María Vargas y a otros civiles, pero puedo recordar a otros no tan honrosos como... Y ayer lo veía y le veía la cara a Maduro y digo, caramba, te has conseguido un par en la historia. Germán Suárez Flamerich, aquellos presidentes títeres que empleó en su momento el mismo Guzmán Blanco. O lo que usó Gómez. Y yo digo, bueno, aquí lo que estamos es en ese viejo dilema nuevamente. Estamos insertos en una cosa que no ha terminado. Por eso es que Carrera Dama, quien va a estar con nosotros la semana que viene, la semana aniversario, va a estar encabezando la semana aniversario porque el lunes va a estar con nosotros Germán Carrera Dama, dice que eso de la historia, cuando él habla de la historia hace 100 años, hace 50 años, dice, pero eso pasó ahorita mismo, eso fue ahorita mismo. Bueno, nosotros ahorita mismo todavía no hemos resuelto este problema. Estamos pues en un escenario, Daniel, donde a mí me daba verdadera lástima con el presidente de la República, porque es la claudicación, es la confesión de parte. La entrega. De... el sector civil de este país, al menos el que esté en el poder, porque no voy a comprometer al de la oposición no ejerce mayor poder ahorita político que el que tiene en la Asamblea Nacional. En los poderes del Estado, el poder más fuerte del Estado, que es el poder ejecutivo, al menos en Venezuela, ha sido claudicado desde el sector civil, ha sido cedido hacia un sector militar que en este momento encabeza Padrino López. Podría haber otros grupos, otras facciones, como dicen, por allí dentro del sector militar, pero quien encabeza ese grupo militar y es visible ahora es Padrino López. Y Maduro, el día de ayer, un tremendo mensaje a los venezolanos, es el mensaje de que los civiles no podemos con esto, porque ¿qué es lo que está diciendo Maduro con esto, Daniel? ¿Qué es el problema de fondo acá? No es el problema ni siquiera del chavismo, es el problema de los civiles que aún restan, y yo no sé si son civiles, porque son civiles, pero tienen el pensamiento más militarista que otros. Estos civiles que aún restan dicen... yo no puedo con esta situación. Te la cedo a ti, sector militar, para que veas cómo resuelves. Y es el viejo dilema. Es ver cómo resuelven los militares. ¿Y cómo resuelven los militares? Pues a trompicones, a la fuerza. Los militares no conocen de otra cosa. Los militares son hombres entrenados para la guerra. Los militares son hombres que deberían estar destinados al resguardo de la frontera venezolana. Que deberían estar destinados exclusivamente al servicio profesional para el que fueron entrenados, que es el resguardo de la nación. De esa frontera, y bueno, la Guardia Nacional, entre comillas, el resguardo del espacio interior de la República, ¿no? Aquí se les va a poner, ahora se ratifica aquello que inauguró Chávez en el año 2000, que eran los militares vendiendo pollo. Bueno, ahora los militares van a controlar, ve, hay unas imágenes también de las panaderías, van a controlar los puertos. Es pues ya, Daniel, algo que ni siquiera es una novedad, es una cosa que todos suponíamos, quienes somos más o menos observadores interesados en todo este proceso. Hemos visto, hemos dicho, el Estado venezolano se ha militarizado progresivamente a lo largo de casi ya 18 años, pero es que ahora no es que es progresivo. Ahora, legalmente, este señor dice, yo no puedo más, yo le cedo mis competencias al general Padrino López. Fíjate. Ahora, y para concluir, Daniel, ya... Sí, porque tengo el decreto acá. Ah, interesante. Fíjate, esto establece otro punto de vista ahora para el tema de la supuesta negociación, ¿ah? Que estaban enunciando por allí, del diálogo y todo lo demás, porque los observadores también agudos que han visto esta situación dicen, algunos por allí dicen, no, es que esto está clarito, ahora aquí con los que hay que entenderse es con los militares, están dejando esto en manos de los militares. Bueno, pero qué va a hacer los que así lo ven, porque si algo es verdad, que la oposición venezolana, por miedo, por prurito, por prudencia o por desconocimiento o por desprecio, no tiene contacto con el mundo militar. Se ha negado reiteradamente a estar al día. Hay, yo diría que dos temas particularmente que la oposición ha dejado de lado, tres, que en particular, dos principales y uno subalterno, que la oposición ha dejado de lado como para abordarlo de forma organizada, orgánica y con una misión y una visión. Uno es el tema militar. y el otro es el tema de la relación con Cuba y por defecto el tema internacional. Cuando tú revisas y te das cuenta de que hay una posibilidad cierta de que Raúl Castro no siga siendo presidente de Cuba a partir del 2018, porque así lo ha anunciado públicamente. Uh-huh. Y en estos países dictatoriales, cuando se anuncia un cese, es que el cese va. Uh-huh. No hay certeza. Tú le preguntas a cualquier dirigente de la oposición venezolana qué va a pasar en la sucesión en Cuba, y nadie sabe. O sea, nadie está al tanto. Bueno, alguien sabrá. No lo saben, porque uno que le ha preguntado a tanta gente y a los que uno considera que más o menos deberían estar al tanto, no lo saben. O sea, no están al tanto al detalle de lo que puede estar ocurriendo en Cuba, y es necesario que lo estén, porque así como estamos al tanto de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde el próximo presidente se debate entre una persona como Donald Trump y una persona como Hillary Clinton, así como se está al tanto de los movimientos y de la correlación de fuerzas dentro del Vaticano, así como se está al tanto de lo que puede estar ocurriendo en España o en Europa, de la misma manera hay que estar al tanto de lo que está ocurriendo en Cuba. Aquí no hay una mesa donde se sienten, aunque sea clandestina, a discutir lo que está ocurriendo allí. Eso por un lado. Y por el otro lado, la cuestión militar, bueno, que ya lo hemos dicho. O sea, aquí no se tiene conciencia. Aquí se hace un cambio. Por ejemplo, aquí se cambió, se sacó de la comandancia de la Guardia Nacional al general Néstor Reverol. Uh-huh. De quien se decía que estaba candidateado para ser ministro de la Defensa y que era representante de la corriente que dirige supuestamente Diosdado Cabello. Uh-huh. A Néstor Reverol, lo sacan del cargo de la comandancia de la Guardia Nacional, lo pasan a retiro. Uh-huh. Y no se ha hecho una valoración. Y en la oposición no se sabe qué significa eso. O sea, es que Diosdado cayó. O es que lo intercambió, o es que Diosdado lo entregó, o es que no era de Diosdado, o es que hubo una negociación. O sea, eso no lo sabemos, no estamos al tanto de eso. Y si nosotros no sabemos qué pasa en el mundo militar, y nos madrugan con un decreto como este que estaba bien preparado, obviamente. Sí, sí, sí. Y si no sabemos lo que está pasando en Cuba, y si no sabemos en dónde está la correlación de fuerza en los organismos internacionales, obviamente no tenemos una clase política que sea capaz ahorita de explicar qué fue lo que pasó en la OEA. No tenemos una clase política que entienda qué fue. Y ojo, no es para que se lo digan a uno. Es para que ellos actúen en consecuencia, porque se entiende que usted tiene que actuar en consecuencia en función de lo que está de las decisiones que a usted le corresponde tomar. Fíjate que el decreto que está publicado en la página web de Venezolana de Televisión, sí, te establece en su artículo 5, te establece en su articulado la creación, en el artículo 4, la creación de un comando para el abastecimiento soberano. Uh-huh. Y en el artículo 5 te dice que ese comando estará conformado por el presidente de la República en su carácter de jefe de Estado y de gobierno, uh-huh, así como el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Es el que preside este comando. Y en segundo lugar, el ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional, que es el mismo padrino, quien asumirá la jefatura del órgano superior de dicho comando de acuerdo a lo establecido en el reglamento que lo organice. ¿Quién es el segundo? El segundo comandante del CEO. ¿Quién es el tercero? El ministro del despacho de la presidencia. Luego viene el de Agricultura, Productividad y Tierras, de Agricultura Urbana, el de Pesca y Acuicultura, cantidad de ministerios inútiles. Imagínate tú, el de la Alimentación, el de la Industria, el del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, el de la Comunicación e Información, el Coordinador Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, la Coordinadora Nacional del Frente Francisco de Miranda, un representante de los gobernadores y un representante de la Unión Nacional de Mujeres. Aquí entonces es donde yo me hago la siguiente pregunta. Fíjate tú, escucha bien. Ministerio para la Agricultura, Productividad y Tierra. Ministerio para la Agricultura Urbana, Ministerio para la Pesca y la Acuicultura, Ministerio para la Alimentación, Ministerio de Industria y Comercio, 5 ministerios encargados de la comida y no hay comida. No te das cuenta de esto. Bueno, no te das cuenta de esto. Entonces, mira, así son los estados. El problema es cuando ya nos vamos al corte comercial. Los estados que tienen hipertrofia, mira, por todos lados. Sin duda, pero es que el problema no es aquí, esta gente no está tratando de administrar la comida ni de distribuir alimentos y medicinas. Esta gente lo que está es haciendo labor de distribución del hambre. O sea, aquí no se trata de la comida. El problema no es la comida. El problema es el hambre. Porque a ti no te están dominando a través de la comida. A ti te están dominando a través de tu hambre. Ese dicho que era tan famoso en Venezuela, que mi hambre mando yo, pues ya usted no manda sobre su hambre. El dueño de su hambre se llama Vladimir Padrino López. Que por cierto, famosa que fue la foto de Vladimir Padrino López arrodillado frente a Fidel Castro, en una foto que difundió, por cierto, el propio gobierno cubano. Habría que determinar hasta qué punto esa puesta de rodillas de Vladimir Padrino López frente a Fidel Castro entró en consideración para que permanezca en el cargo y para que se den estos poderes extraordinarios. Vamos al corte comercial y ya venimos con el martes de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va